Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Estoy emitiendo esto desde, pues desde YouTube y desde Spreaker en directo, y luego estará, pues por supuesto, en las redes habituales. Bueno, decir que me gusta montar el tinglado. Hoy hablando con el amigo holandés errante, me decía: Converso, me gustaría verte, y me gustaría ver por un agujerito cómo, qué tipo de sarao montas cuando te pones ahí a emitir. Y la verdad es que monté un sarao, porque yo vivo en un sitio chiquitito. A ver, no es que viva en un cuchitril, pero vivo en un apartamento, no vivo en una casa, no tengo un estudio, apenas tengo sitio para mis libros y nuestros libros, porque aquí tanto mi señora como yo somos muy aficionados a la lectura y nos gusta no solo leer, sino tener libros. Entonces no siempre tengo el espacio que necesito. ¿Y eso qué significa? Pues significa que cada vez que voy a grabar, pues monto un sarao importante. Saco de un cajón y de sitios que tengo hábilmente ocultos, como ninjas, para que no se note, pues saco la mesa de mezclas, el soporte del micrófono, todos los cables, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo engancho al portátil, al móvil, si voy a usar Skype o llamadas de teléfono. O sea, que monto una bastante interesante. Y luego cuando termino, pues recojo, lo guardo todo y se acabó. Me encantaría tener un sitio con una mesa grande, mesa de mezclas, los portátiles, todas mis conexiones, los discos duros que tengo por aquí, pero eso es wishful thinking. Sería genial, pero no puede ser. Bueno, hoy me vais a disculpar que no lea todo lo que me estáis mandando. Voy a intentar leerlo por lo menos al final, porque quiero, hay una idea que tengo en la cabeza que quiero desarrollar y quiero hacerlo bien, ¿no? Para que luego los que vean esto offline, pues vaya esto un poquito más allá de lo que es la inmediatez de... Por cierto, voy a poner el foco, porque ya que estoy en YouTube, tengo aquí un foquito que no lo he encendido, me he puesto a hablar. Vean un poco más la inmediatez de todo esto. Como he dicho, estoy grabando con lo mínimo. Estoy grabando con el Chromebook, estoy grabando con... la cámara, la Logitech C922, y estoy grabando con el iPhone y Spreaker. Y me he puesto un foquito de estos chinos, que no sé dónde se ve mejor, y un trípode así medio regulero. Pues bien, todo surge, como muchos podcasts y muchos libros, todo surge de una idea. Bueno, perdonad que interrumpa, María Teresa Steinhardt. Bueno, esta es una oyente lectora de Argentina con la que me escribo, una abuela argentina, y le mando también salud y respeto para ella. Me alegra mucho que puedas estar en el directo. Pues con este, todo esto surge de una idea de uno de mis escritores que más admiro, uno de los relatistas, cuentistas que más admiro, y también uno de los hombres que mejor han entendido las redes sociales y todo lo que son los nuevos formatos de comunicación, que son formatos bidireccionales. Se trata del señor Hernán Cassiari, argentino, para más señas. Y los que me seguís por redes sociales, pues sabréis que estuve como dos o tres semanas sin parar, tragándome todos los programas de radio Perros de la Calle, que es un programa que se emite en Argentina, y la sección donde entrevistan a Hernán Cassiari. Él tiene una tertulia con unos cuantos tipos, son muy divertidos, son muy afilados, sagaces y muy brillantes. Y en medio de esa tertulia, pues Hernán Cassiari suele contar un cuento, una experiencia, y es muy muy interesante. Pero más allá de lo brillante que sea el señor Hernán Cassiari, más allá de lo interesante que es lo que este señor nos cuenta, hay algo que me resulta fascinante. Él, en algunos vídeos, y Hernán Casiari ha dado también alguna charla en TED. Para los que no conozcáis TED, TED es una especie de foro de ideas. Y si no sabéis qué es TED, dejad de ver este vídeo y buscarlo por internet, porque es más interesante lo que vais a ver en TED que lo que yo os voy a contar. Pues él contaba en TED cómo había decidido desvincularse de las editoriales. Inicialmente para publicar una revista, la revista Orsay, que es una revista que publicó durante muchos años estando él en España y que ahora ha vuelto a publicar. Una revista de literatura de calidad. Y una literatura en la que él y una revista en la que él prescindía de los intermediarios. Para él la distribución eran los mismos usuarios que compraban las revistas, compraban paquetes de revistas y la vendían a sus amigos. Y no sé si algún quiosco o algún librero. Pero tenía que ser alguien de confianza de Hernán Casiari. Además, la revista se ofrecía gratuita por internet. La podías leer en tu tablet, en tu portátil, en el medio que fuera. Y alguno diría, ¡qué pérdida de dinero! Pero es que este señor, Hernán Casiari, ha entendido cómo funcionan los formatos ahora. Ha entendido ese cambio de paradigma, ya sabéis que me gusta mucho esa palabra, pero este tío lo ha pillado. Y él básicamente lo que dice, para alcanzar cierta medida de éxito en las redes sociales, número uno, tienes que ser honesto. Tienes que dar algo a cambio y tienes que saber cuidar a tu comunidad. Él dice que es como cuando viene gente a tu casa y tú eres un anfitrión. Tienes que ser buen anfitrión. En cierta medida es más o menos lo que estoy haciendo aquí. Aquellos que estáis ahí en YouTube y aquellos que estáis en Spreaker, ahí en el chat, perdonad que no os haga caso ahora todo lo que estáis diciendo, pues en cierto sentido es como si fuerais anfitriones en mi propia casa. Aquí estáis, acabáis de llegar, te he puesto una silla delante, me he puesto yo delante de ti y he empezado a contarte cosas. Tú miras alrededor, intentas fijarte en los detalles, los libros, el póster, esto, lo otro, lo de más allá. Si estoy grabando en la nevera, te fijas en los imanes que tengo en la nevera y te fijas, por supuesto, en lo que te estoy diciendo. Si estás viendo YouTube, te estás fijando en mis gestos. Si te parezco hipócrita o falso, si soy convincente, si me emociono, si soy artificial, si simplemente soy alguien zalamero. Todo eso es comunicación. Pero es que luego va a pasar una cosa. Cuando acabe el vídeo o cuando acabe el chat, el speaker, el directo de audio, alguno me va a escribir un correo electrónico a vidasenred@gmail.com y me va a decir lo que le pareció lo que dije. Si hablé de política, pues algunos me dirán, no estoy de acuerdo contigo. Si hablé de religión, algunos me dirán, pues me parece una tontería o me parece interesante. Si hablé de tecnología, pues algunos me rebatirán, pero habrá diálogo. Y yo me esforzaré por responder a todos. Los que tengáis Twitter, me escribiréis en Twitter, me diréis algo y yo intentaré interactuar con todos. Y de esto se trata las redes sociales, al final de crear comunidad. ¿Qué es lo que ha hecho el señor Hernán Casiari que me parece absolutamente brillante? Pues él comenzó un blog cuando estaba viviendo en Barcelona y se sentía solo y añoraba su tierra, añoraba su familia. Y escribió un blog donde escribía historias. Bueno, él tenía el rol de una señora mayor de Mercedes, que es su pueblo o la zona donde él vive en Argentina, y además interactuaba con sus lectores. Más allá de eso, pues él empezó a escribir libros, prescindió de las editoriales y los libros se los compraban a él, directamente a él. Claro, eso tomaba más trabajo. Pero también a veces él hacía ofertas, y no sé si lo hace con todos, donde él firma cada libro, con lo cual te da algo más. Y él dice, yo me di cuenta que la editorial son unos ladrones, es decir, los márgenes de la editorial son enormes, al autor le queda muy poco. Así que yo preferí vender menos libros, pero estar más cerca de mi comunidad. Y él dice, si tú tienes una comunidad de, por ejemplo, 13.000 personas, pero esos 13.000 son gente fiel, son gente fetichista, son gente que valora no solo decir qué bien me he comprado la revista Orsay gratis, o sea, me estoy leyendo la revista Orsay gratis. No, es la gente fiel que dice, mira, es que me identifico tanto con lo que haces que te voy a comprar la revista. Primero porque valoro tenerla en papel y segundo porque quiero apoyar lo que tú haces y quiero que sigas haciendo eso que tú haces. Eso es crear comunidad. Bueno, el tipo lo ha hecho con más cosas. Ahora está dando espectáculos en teatros donde él lee sus cuentos. Yo, si Hernán Cassiari viniera a Madrid, os aseguro que yo estaría haciendo fila para comprar una entrada. No solo, bueno, principalmente por verlo, porque pues soy seguidor, soy incondicional de él y tengo grandes deseos de poder verle y de poder ver en directo. Y si después puedo estrecharle la mano, pues haré lo posible por acercarme. Pero también, en una medida menor, pues porque intentaré apoyar para que siga haciendo lo que está haciendo, y por muchos años. Esta filosofía es una filosofía nueva que está cambiando nuestra forma de percibir a los creadores de contenidos. Hay una relación que se basa en la honestidad y en la recompensa y en la gratitud. Bueno, lo he contado en Twitter. Esta mañana salía de un despacho de un cliente. Y bueno, me haría mucha ilusión que el amigo Jonathan de Moratalaz estuviera aquí hoy. Y salía de ver a mi cliente, iba a meterme en la boca de metro de Príncipe de Vergara. Había gente cruzando el semáforo, otros esperando a que el semáforo se abriera. Bueno, y había un señor que tenía un puesto de flores, si no me equivoco. Un puesto de flores. En una esquina, pues él estaba con su negocio haciendo, intentando levantar, ¿no? su casa adelante. Claro, yo iba con los auriculares y de pronto vi que él se ponía a hablar, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, mirándome. Y yo pensé, ¿está hablando de mí? Entonces ya empecé a poner atención en lo que estaba diciendo y ya estaba escuchando que decía cosas como, señor converso de Vidas en Red, viva en Red, viva Vidas en Red, viva la isla. Y entonces ya me quité los auriculares y digo, bueno, está a punto de ocurrir algo, algo extraordinario. Pues sí, era un seguidor de Vidas en Red. Y es de estas cosas que el ego y el orgullo y esa medida de vanidad que tenemos todos los youtubers y los podcasters, pues te alegra mucho. Así que me acerqué a él, le di la mano, le pregunté cómo se llamaba. Me dijo que me seguía por Vidas en Red, me seguía por mi canal de estudios bíblicos, me seguía incluso por la página web de la iglesia de la que soy parte, e incluso si había visto la última predicación que se grabó y se emitió por internet hace 2 semanas. Así que pudimos hablar un poquito más, e incluso dijo que se iba a acercar un día a vernos, y yo me fui muy contento, pues por haber podido conocer a una de esas personas que ven mis vídeos, que oyen mis podcasts y que de vez en cuando hacen clic y le dan al me gusta. Para mí eso ya es suficiente recompensa. Estoy intentando no leer lo que dice el señor Monos del Espacio, que es un es un malvado, e intentar no lo que decía en el chat. Pero más allá de eso, acabo de ver un vídeo que lo he puesto en Twitter, así que el último tweet que he puesto lo podéis ver, que para mí ese vídeo ha sido más instructivo, mucho más instructivo que un seminario de redes sociales y cómo tener éxito y cómo... No, amigos, esto se basa en cosas muy sencillas. Se basa en ser honesto, en ser auténtico, se basa en hacer algo que te gusta a ti y que resulta que hay unos cuantos locos a los que le gusta. Y él dice, teniendo una comunidad de 13.000 personas, dice, a lo mejor no te puedes comprar un Audi, pero te puedes comprar un coche normal e incluso puedes darle trabajo a tu mujer y a alguien más y seguir haciendo lo que te gusta. Hace un día o dos hablaba con el señor Camionero Geek sobre los cambios de criterio en YouTube. YouTube está modificando los algoritmos y está perjudicando a aquellos canales y a aquellos youtubers que tienen proporcionalmente menos seguidores que los mega youtubers. Y esto pues coincidió con un podcast de Mixio del señor Alex Barredo, de quien ya he hablado a más no poder. Y si no escucháis a Alex Barredo, no sé a qué esperáis para escucharle, porque es una de las voces más preclaras en lo que es el podcasting. Pues él estaba hablando precisamente de eso, ¿no? De cómo YouTube, que no es nuestro amigo YouTube, es decir, sí, nos está dando algo muy valioso, a mí me da algo muy valioso, y es la posibilidad de emitir vídeo en directo sin tener que pagar un solo céntimo. Muy agradecido, de verdad, muy agradecido. Pero si empiezas ya a tener una relación con YouTube de publicidad, de que me dais ingresitos y de esto y lo otro, YouTube tiene la sartén por el mango. En cualquier momento, ellos reescriben el contrato, te cambian el contrato y te dan morcilla. Y ahora yo pienso, yo no soy un experto de YouTube ni nada de eso, pero esto es sentido común. ¿Dónde habéis visto vosotros que en un acuerdo comercial una de las partes decida reescribir el contrato continuamente? ¿Dónde lo habéis visto? Es una locura. Es decir, si yo tengo un contrato de alquiler con mi casero y mi casero cada 2x3 me dice, Converso, que voy a añadir una cláusula, y tienes dos opciones, aceptar o aceptar. Pues esto es lo que hace Microsoft, lo que hace Facebook, lo que hace YouTube, Google, es lo que hace Instagram, es lo que hacen todos. Estamos vendidos. Esto es lo que hablamos de cuando hablamos de neutralidad en la red y de lo que es la libertad en la red, cosa que no existe. Bueno, pues YouTube, Google ha dado un puñetazo en la mesa, y pues me contaba el señor Camionero Geek, que tiene un canal en YouTube y os recomiendo, porque es uno de los mejores canales con diferencia, más allá de los puristas asépticos que dan reviews impersonales. Me gusta mucho el Camionero Geek, aparte le tengo mucho aprecio porque es un amigo de internet. Pues me decía que por lo visto se está notando, y que algunos youtubers están notando unas bajadas importantes en sus ingresos. Yo creo que tenemos que eso es un error. Ahora mismo, ¿qué ha ocurrido? Pues lo que yo creo que ha ocurrido es que sencillamente han empezado a surgir estrellas en YouTube. Tenemos a gigantes dentro del mundo adolescente, pues los típicos Rubius, Vegeta, el otro, el de la moto, el Wismichu, el Auronplay, el Germán, y bueno, dentro del mundo de las chicas, pues hay una constelación de youtubers con temática para ellas, que también son seguidas abundantemente, y cada vez que hablo con Conversister, ella me cuenta pues todo lo que está pasando dentro de lo que es el mundo del YouTube femenino. YouTube, donde nosotros que vemos canales de tecnología, series, ciencia ficción, ese tipo de cosas, Linux con el señor Salmorejo Geek, pues eso a muchas chicas no les interesa. Algunas sí, pero no a todas, ¿no? Mi salud y mi respeto a todas las chicas linuseras, que las hay. Valéis un montón. Sois chicas muy interesantes. Bueno, lo que quiero decir con esto es que se ha producido el efecto llamada, y no me refiero a la inmigración. Se ha producido el efecto llamada entre aquellos que han visto que hay dinero, que podrían triunfar, y entonces todo el mundo está intentando comprarse una cámara, intentando comprarse una sábana verde para hacer un croma y poner voz de Vegeta 777. Amigos, habéis llegado tarde. O sea, tengo malas noticias para vosotros. Habéis llegado tarde. Por cierto, esto pasa en YouTube. Esto en el podcasting no pasa. Olvidaos. El podcasting no hay dinero. Es decir, los que hacemos podcasting es porque nos gusta y punto. Porque nuestras esperanzas de, si es que alguna las tiene, de hacer algo, no es que sean nulas. Son, perdón, pero es lo que pienso. Es amor al arte. Así que con este cambio había gente, a lo mejor había chavalillos y había youtubers principiantes que empezaban a tener cierto éxito y que empezaban a ganar cierto dinero, y algunos empezaban a cubrir sus gastos y a soñar con la posibilidad de seguir creciendo, han visto que sus ingresos se han reducido a una tercera parte o más. O más. Error. Escuchad las palabras del gran Hernán Cassiari. Olvídate de los números. Esa es la misma mentalidad que cuando alguien vendía discos y entonces ponían carteles gigantescos y anuncios en prensa, en radio, en televisión, que costaban un dineral para atraer a gente, pero masivamente. Ese era el formato del año 2000. Esa es la mentalidad del año 2000. Intenta vender 1 millón de discos, 2 millones de discos, 1 millón de libros. Aquellos de vosotros que también soñáis con ser escritores, que soñáis con publicar libros, incluso en vuestros más antojadizos sueños, soñáis con vivir de ello. Se acabó. Eso funcionó en los 70, en los 80, en los 90, en el año 2000, en la década del 2000, y había Stephen King, y había Ann Perry, y había otros que vendían muchísimos ejemplares y ganaban mucho dinero. Pero de lo que no se habla es de otros que vendían poquitos ejemplares. Las editoriales o las discográficas se llevaban muchísimo dinero y ellos mal vivían. Ese es el formato antiguo. La clave del éxito la ha dado Hernán Cassiari. Olvídate de pescar los grandes bancos de peces. Olvídate de los números de 6 y 7 cifras. No interesa eso. Eso no es tan interesante. Lo interesante es tener una comunidad que, aunque sea pequeña, es una comunidad lo suficientemente fiel, lo suficientemente fetichista, fanática de lo que tú haces, de lo que tú comunicas, como para recompensarte. Si eres honesto con esa comunidad, que no son 100.000, que a lo mejor son 20.000, 15.000, 10.000, si eres buen anfitrión, podrás permitirte vivir de lo que haces. Pero claro, la lección que han sacado muchos chavales, muchos nuevos youtubers, y una vez más, de podcaster me olvido, porque ha habido una oleada de podcasters que luego ya se han dado cuenta de que esto es el podcasting es algo para locos que aman lo que hacen y punto. Ha habido una oleada de estos youtubers, de esta generación YouTube de triunfitos, que siguen pensando en términos de grandes descargas. Oye, ¿cuántos seguidores tienes? Tengo 20.000, tengo 1 millón. ¡Oh, qué guay! Tío, suscríbete a mi canal y que mendigan. Mendigan eso. Y no solo mendigan, van mendigando votos, suscripciones, crossovers. Venga, invítame a tu canal que yo me voy al tuyo. Intentan llamar la atención de los más grandes, de los que están por encima de él, a ver si le mencionan, a ver si llaman su atención por Twitter, a ver si dan un like, un enlace, una mención, para ver si se pueden aupar a sus espaldas. Y hemos visto, los que llevamos algo de tiempo en esto, hemos visto lo peor del trepismo, pero lo peor del trepismo entre gente que intenta prosperar, pero no en base a talento, en base a artimañas. Y son gente que no son auténticas, se les nota que intentan forzar. Luego llegó una segunda generación de youtubers que se dieron cuenta de que no tenían ni talento, ni personalidad, ni contenidos. ¿Y qué hicieron? ¿Sabéis qué hicieron? Bromas. Bromas de mal gusto, bromas estúpidas. Cosas como poner una cámara medio oculta en el salón de su casa y decirle a su novia que le había puesto los cuernos y que cortaban, a ver si conseguía que su novia se echara a llorar, a ver si conseguía que su novia perdiera la cabeza y se pusiera a llorar y a dar gritos, para que luego un montón de idiotas, viendo ese vídeo, se rieran de la pobre chica, y luego el youtuber, que no, que era broma. ¿Qué clase de broma es esa? ¿Qué tontería es esa? Esta es la segunda generación de youtubers triunfitos que son lo peor. Pero lo peor de lo peor de lo peor. Lo malo es que estos youtubers triunfitos, los de las bromas, los caranchoa, son el equivalente al salsarroseo. Son gente que ya, con tal de conseguir números, están dispuestos a perder su dignidad o a hacer perder la dignidad de otros. Lo mejor que le puede pasar a estos tíos es que le den una bofetada bien dada. No más, no le deseo más. Una bofetada bien dada. A lo mejor lo que no hizo su padre o lo que no hizo su maestro cuando dijo una idiotez. Y si le pagan, y si luego un juez dice, bueno, es que esta bofetada es un delito de falta, son 30, 40, 50 euros. Pues mire, señor juez, con muchísimo gusto, como dice mi madre, estos 50 euros los doy besaos. Porque esta bofetada a este tío le ha hecho un gran bien. Le ha hecho un gran bien. Tú no eres un artista, tío. Tú no eres un youtuber. Tú eres un tío sin talento. Que intentas sobrevivir y sacar cabeza mostrando lo peor de la especie humana. Así es. Entonces, frente a todo esto, bueno, yo me pregunto ahora cuál será la tercera generación de youtubers. Me pregunto cuál será la tercera generación de youtubers. Es decir, si la primera era penosa, la segunda rozaba la criminalidad, ¿cuál será la tercera generación de youtubers? ¿Los que le pegan una paliza a un mendigo por Facebook Live? No quiero ni pensarlo. ¿Los que maltratan y torturan a sus hijos o a los hijos de su pareja, haciéndoles llorar, diciéndole que, como el Daddy of Five, que es una maldita vergüenza? Pues no lo sé, chicos. Yo creo que al final la comunidad que vale la gente es la comunidad que valora el talento de lo que otros comunican. Y la comunidad que apoya a esos creadores de contenidos. Yo no tengo publicidad, sabéis que sí, en algunos momentos he pedido el apoyo de la comunidad, pero intento no ser muy pesado. Pero sí pienso también que para mí, y esta es una lección que me doy a mí mismo, como seguidor de contenidos de cierta gente, pues qué mejor forma que apoyar a nuestros creadores de contenidos favoritos. Comenzando por cosas tan sencillas, amigos, como darle repercusión en redes sociales o recomendar esos contenidos a otros, para que esa base, para que ese creador de contenidos desconocido, pues encuentre a otra gente que dice, ostras, lo que hace este tío me parece absolutamente genial. Llámese Campamento Krypton. Llámese James Wallerstein, querido amigo James, que tenemos pendiente grabar y nos está costando, sobre todo por mi culpa, mucho trabajo. Gente que está creando contenidos inéditos, interesantes, divertidos y que valen la pena. Y que no por ello tienen que faltarle el respeto a su comunidad, perder la dignidad ellos mismos y hacer cosas que solo atraen un titular rápido y momentáneo en la sección de noticias estúpidas de Facebook. Crear comunidad, ser respetuoso, hacer cosas interesantes y ser un buen anfitrión. Esa es la clave. Y ahora sí, voy a leer algunos de vuestros comentarios que os he ignorado. Vamos a empezar por los amigos de Facebook. Señor Juan Carlos, buenas noches. Fito, Alfonso Zamora, Maindroid, ¿qué tal, amigo? Ángel Pérez, saludos desde Vigo. La señora María Teresa Steinhardt, qué gran placer tenerte aquí, María Teresa. Señor Alberto Redondo, saludo y respeto. Señor Cyberprice, el pater. Laurita Pérez dice, ¿es el del audio de los países y Messi, el señor argentino? Sí, es ese señor. Hernán Casiari, os lo recomiendo, me parece un tío brillante. Youtubers de la tercera edad muy famosas. Me has matado, dice Paco Miralles. Yo quería triunfar en la farándula. Pues llegas tarde, Paco. Aunque todavía hay posibilidades. Sí, si te conviertes en el descuartizador de Boston y llevas una GoPro pegada aquí, a lo mejor tienes futuro. Dice, lo siento, Paco Wyoming ya tiene ese puesto. En España es por amor al arte ser podcaster, aunque alguno ya tiene activadas las donaciones, pero en Estados Unidos hay mucha gente que vive de ello. Mira, yo con el tema de las donaciones y el podcasting, yo lo tengo claro. Esto es mi casa y yo hago lo que me da la gana. Y si ese tío en su casa quiere hacer lo que le da la gana, pues que haga lo que le dé la gana. Estaba escuchando hoy un podcast, vídeo del señor Salmorejo Geek. Y él comentaba que hay gente que cuando visita su blog se enfadaba, ¿no? No escribas de eso, habla de esto. Y esto es una cosa que hemos visto todos los que nos dedicamos a esto. Gente que nos llama la atención y nos dice, oye, a ver si hablas de esto, hablas, y que intentan un poco llevarte por tu camino, o cuando das una opinión que no le gusta, te dicen, pues no estoy de acuerdo contigo, me has decepcionado, ya no volveré a escucharte. Pues, amigo, mira, es muy fácil, aquí nadie te obliga a que me escuches, márchate. Ahora, si lo que estás haciendo es una pataleta para que yo te diga, o el creador de contenido de turno, no, hombre, quédate, no te enfades, no te pongas así. Hombre, por favor. Yo no sé si en otros países ocurre, pero de luego en España es bastante frecuente. El tema del podcasting, pues el tema del podcasting, ha habido una oleada donde el podcasting ha intentado levantar cabeza, pero el podcasting no ha levantado cabeza porque a nivel de monetización y publicidad no se puede. Yo creo más en crear comunidades y en recibir el apoyo de comunidades. Y si alguien quiere monetizar, si alguien quiere vender episodios, dejadlos en paz. Te molesta, o sea, es algo que te molesta, te ofende. No los escuchen más. Mira, hay un botón en Pocket Cast que pone desuscribir, unsubscribe. Le das y tu vida sigue tan feliz. Y mañana te levantas por la mañana con una sonrisa en la cara. Señor Andrés Ramos, buenas noches. Dice DJ Diego, dice, ahora lo que está de moda es seguir las modas, y nunca mejor dicho, el cuchillo a 1000 grados, destrozar cosas con prensas hidráulicas, triturar cosas y un largo etcétera. Sí, esto es muy sorprendente, o sea, esto de romper cosas, además me parece muy infantil. No sé cuántos de vosotros tenéis hijos, pero hay una época en la que lo que les hace mucha gracia romper cosas. Así que hay una especie de infantilización del tema YouTube. Dice Antonio García, gracias a tus consejos estoy estrenando un Samsung Galaxy Tab con Stylus, como un niño con zapatos nuevos. Buena máquina. Saludos desde Valencia, el señor Luis Palau con el Caloret. Y bueno, ahora vamos a pasar a los amigos de Spreaker, que también están. Ahí el señor AgriExpress, que nos saluda. El señor Monos del Espacio, dando caña, como siempre, dando leña al mono. El señor R. Geek, George Geek. Buenas noches, tío Paco. El señor Monos del Espacio, como he dicho que hay que ser un buen anfitrión, dice que todavía está esperando su vermut. Pues lo siento, pero mira, ahí al fondo quedan cervezas, o sea, sírvete, que hay más. Dice el señor Luis Contreras, en los 3 días que pasé en Madrid andaba pendiente de si te veía en la calle o en un tren, lo cual no es raro, porque siempre ando para arriba y para abajo. Vale, Converso, me has convencido, voy a crear un canal de YouTube, todo por la pasta. Dice, ahora en serio, dice Monos del Espacio, lo mejor de hacer podcast es conocer gente. El mes que viene nos juntamos en Madrid algunos de este chat. Ah, sí, y los Joseles, ¿estás invitado? Pues ya me diréis dónde. Esas quedadas son lo mejor. Empieza la primavera y empieza la temporada de desvirtualizar en el mundo del podcasting. Luis Palau dice, el podcast me gusta así, amateur. Esto es una cosa que muchos hemos dicho, no solo en podcasting, sino en video reviews. Y es una de las razones por las que a la gente le mola el Camionero Geek. Porque es un tío que dice lo que piensa. Luego tenemos canales de tíos súper profesionales en plan, hola chicos, ¿qué tal? Que son pues muy asépticos, gente que no le da tiempo a probar los gadgets que tiene y te hacen una review como la que podrías leer en una revista. Eso no vale la pena. Prefiero ese podcast que tiene errores, que se oye la música, que se oye el ruido de fondo, los niños en la calle jugando, o un perro ladrando, o que el tío está tumbado en la cama grabando. Aquellos podcasts que yo grababa, me acuerdo, tumbado en la cama, ahora ya eso lo he perdido, pero volveré a ello. Esos podcasts que grabo caminando por ahí, pues también son muy interesantes. Podcast amateur, cuanto más sincero, cuanto más personal, mejor. cuanto más luces de estudio. Mira quién fue a hablar, Cuantas más luces de estudio, ay amigo, que se nos va la olla. Y además damos un paso atrás pensando en el siglo XX, la televisión, la farándula. Dice Pablo 10FTW, de acuerdo contigo, Diego, sinceramente esos vídeos dan mucha lástima. Lo que no sé es por qué son tan vistos. Dice Conversio, ¿ya te has pillado la Vermedia? No, no. Pero he pillado un sustituto para el Mac Mini, que es el Xiaomi Mi Box. El Xiaomi Mi Box. Muy contento. No he hecho review ni nada porque yo ya no me dedico a eso, pero estoy muy contento. esos podcasts son auténticos, dice otro. Dice, yo he visto alguno de esos vídeos, Pablo, no lo negaré, pero ahora ya es demasiado. Luego ves si tienen millones de visitas. Julio, ¿qué opinas de la submarca de Huawei Honor? Me parece que Huawei es calidad. O sea, a ver, yo no he llegado a probar ningún Honor. De Huawei lo único que he probado son las tablets. Y me parecen maravillas. Pero maravillas. Los procesadores Kirin son potentes. Las tablets desbordan calidad por todos lados. La cámara, la pantalla, todo. O sea, para mí Huawei es de mis marcas favoritas de Android. Señor Andrés Ramos, que ahora entra por aquí. Así que da un salto. Oye, vamos a esa quedada, tengo muchas ganas de ponerla en marcha, de estar ahí presente. A ver si coincide, a ver si estoy, porque algún fin de semana voy a salir ya. Ojalá que coincida. Bueno, estamos en contacto, amigo Monos del Espacio. Pues amigos, vamos a dejarlo aquí. Estas son mis reflexiones. Viene un mundo. Me gusta terminar en modo converso, damos. Viene un mundo en Internet, viene una etapa en Internet donde se acabaron los grandes números. Es la etapa de las pequeñas comunidades, pero fieles. Es la etapa en la que el creador de contenidos no se desvincula de sus seguidores, sino que interactúa con ellos. Es la etapa en la que el creador de contenidos le gusta responder, tiene una comunidad lo suficientemente manejable en la que pueda interactuar, hablar con ellos, responder correos. No tiene que decir cosas como voy al besamanos, como una carga, ¿no? Ah, ahora me toca ir con los oyentes. Ah, qué gente tan insufrible. Esa basura, son ganado, como dice Berto Romero. Pues no, eso ya es el modo estrella, el divo, que está tan distante de su comunidad, que no es comunidad, simplemente son groupies gritando. Me pregunta Diego que un programa para edición de audio, pues Audacity, gratis y libre. Una app para Android para poner una marca de agua en los vídeos, ni idea, porque aunque yo uso Power Director, no sé si Power Director lo permite. Pero yo las herramientas que uso de creación de vídeos son otras, principalmente iMovie y Power Director en Android. Y Sony Vegas y el Pinnacle también lo uso en Windows, me gusta mucho. Eso sí lo permiten, pero estamos hablando ya de escritorios, de otros rollos. Pues sí, sin más amigos, desde Mundo Desconocido se despide vuestro amigo y vecino Spiderman, vuestro amigo presidente no electo, Converso desde la isla de Vida San Red. Una cosa más. One more thing. Lo que ha dicho Hernán Casiari me ha animado a poner en marcha una cosita. Una cosita que formará parte de lo que es el patrimonio de la isla. Que ya es un gran patrimonio. La emisora de radio, etcétera, etcétera, etcétera. Un saludo a todos. Salud y respeto. Eglis Castañeda en Colombia. Un saludo a todos. Muchas gracias. Y hasta pronto. Esto es Vida San Red.